Gotti on the beat. Quédense que con nosotros no podrán, no podrán, no podrán. Quédense que con nosotros no podrán, no podrán, no podrán. Ninguna mancha cabra, ninguna mancha cabra, ninguna mancha cabra, bra bra bra bra bra bra. Ninguna mancha cabra, ninguna mancha cabra, ninguna mancha cabra, bra bra bra bra bra bra. Abra me pasa que despertaron al demente, el favorito de los enemigos de la gente. Vente, que estamos locos de la mente, locos de sacar la glock y darte más de 20. La gente sabe que ustedes son fuertes, sus cadenas son 14, pero también cueca, feca. Niños beben pañales, tienen mucho chavo pa' comprar metales, pero no hay corazón pa' que lo jale. Mucho cuerpo que se mueve hablando porquería, diciendo por YouTube tú mucha babosería. Loco que te busco un día, que en lo próximo en YouTube va a ser tu partida. Quédense que con nosotros no podrán, no podrán, no podrán. Quédense que con nosotros no podrán, no podrán, no podrán. Ninguna mancha cabra, ninguna mancha cabra, ninguna mancha cabra, bra bra bra bra bra bra. Ninguna mancha cabra, ninguna mancha cabra, ninguna mancha cabra, bra bra bra bra bra bra. Oye bye, los chavos no hacen la gente, y que yo sepa tú no eres gente. Tú roncas así, pero en camarita y de frente eres Anita, la huerfanita, la bonita. Andar con mente palmol, todo lo que no sopla bicho un cargabol. Yo siempre ando solo y con el full, y te voy a reunir con tu pacha cool, ok. Quédense que con nosotros no podrán, no podrán, no podrán. Quédense que con nosotros no podrán, no podrán, no podrán. Ninguna mancha cabra, ninguna mancha cabra, ninguna mancha cabra, bra bra bra bra bra bra. Ninguna mancha cabra, ninguna mancha cabra, ninguna mancha cabra, bra bra bra bra bra bra. Sucede, las almas concretas o se unen o se muerden. No hay prepa para quitarse. Tú sabes, papi, el próximo que nos tire, lo vamos a partir y lo vamos a montar en YouTube. Para que vean lo que nosotros damos, que era chiste. No necesitamos gorillo, pa' que si de 30 que andan contigo, 13 quedan. Trippy Hype Music.